Martes de la vigésima semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús, ¿qué nos tocará en suerte a nosotros? Jesús le respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. El Evangelio de este día es la continuación del Evangelio de ayer, el relato del joven rico, aquel joven que por avaricia, por apego a los bienes materiales que él tenía y que dice el Evangelio no eran pocos, no quiso seguir a Cristo en una vida de mayor pobreza, al igual que el Jesús. Viendo esto, Jesús dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo. El camello puede ser interpretado como el animal y el ojo de la aguja, hay algunos que dicen que se refiere a una puerta muy pequeña por la cual puede pasar un hombre, pero no un camello, no un animal. Una puerta que se ubica en Jerusalén, en la entrada a la ciudad. Una puerta muy bajita, llamada justamente así, ojo de la aguja. Algunos dicen que Jesús hace referencia a esa puerta y el camello es el animal. Otra interpretación dice que, según el texto original, el arameo, la lengua del Señor, y su escritura en la lengua griega, que es la lengua de los evangelios, la palabra camello haría alusión a una soga muy gruesa, tipo soga de los marineros, que se usaba para amarrar los barcos a la orilla, a la costa. Y esa soga ciertamente es imposible que pase por el agujerito de una aguja de coser. Una interpretación de la otra, poco importa cuál sea la lectura correcta, pero sí importa el sentido, que es común a ambas, y es que el acumular bienes materiales con mucha facilidad puede llevarnos a que nos enamoremos de esos bienes más que de Dios y más que de los bienes espirituales. Ciertamente los bienes no son malos, porque son bienes. Tampoco la riqueza es mala. Nadie es malo por el hecho de ser rico, sino por el uso que el rico hace de su riqueza. Es el uso y no la mera posesión de las cosas lo que nos hace santos o nos hace malos. a los ojos de Dios y a los ojos de los demás. El uso, es decir, la intervención de la libertad, la intervención de nuestra voluntad, y no solamente la mera posesión, que de suyo no salva ni condena a nadie. Eso por un lado, pero también es verdad, y lo dice Jesús hoy, que quien más tiene, con más facilidad puede apegarse a las cosas. Quien más tiene, con más facilidad puede caer y suele caer en la avaricia, en el deseo de seguir acumulando. Esto no es una ley que se aplique a todos los que poseen muchos bienes, pero según el Evangelio es una ley bastante generalizada en la conducta de los seres humanos. Sin embargo, Jesús también deja abierta la puerta de la esperanza de salvación para los ricos, para quienes poseen muchos bienes, porque dice: lo que parece imposible a los hombres, esto de que un rico se salve o de que un rico priorice los bienes espirituales, esto que parece humanamente imposible, Jesús dice que no lo es, porque para Dios todo es posible. Y en efecto, mientras exista la libertad, la voluntad libre en todas las personas, incluyendo en los ricos, siempre existirá la posibilidad de la conversión, del desapego, de una mayor pobreza y austeridad en la vida de estas personas. Por eso nunca hay que condenar, caer en esa lógica de carácter marxista, dialéctico, esa lectura sociológica tan reduccionista y horizontalista que dice que el rico, por el hecho de serlo, es mala persona, y el pobre, por el hecho de serlo, la constituye en buena persona o en buen hijo de Dios. Esa lectura tan carente de fe y que no deja el margen para la conversión, es totalmente, por ese motivo, contraria al Evangelio. Nadie se salva si no es a través de elecciones libres que hace todos los días. Y esas elecciones, esas opciones, debe hacerlas tanto el rico como el pobre. Es verdad, repetimos, que hay una mayor tendencia al apego o a la avaricia por parte de quienes más tienen. Pero esa ley, que puede ser un poco más general, no debe hacernos caer en la condena radical al rico, porque además muchos ricos a lo largo de la historia han sido personas muy generosas e incluso santos canonizados por la Iglesia. El propio Cristo, si bien era amigo de los pobres y de los enfermos y de los niños y de los marginados en su época, también tenía relación, intimidad, amistad con algunas personas ricas y notables. Por ejemplo, es el caso de Mateo, el caso de Zaqueo, o también el caso de José de Arimatea, el cual pidió, cuando Jesús murió, el cadáver sobre el cual, el cadáver de Jesús, sobre el cual derramó perfumes y aromas muy costosos. Este pedir el cadáver de Jesús evidencia un cariño, un amor, una amistad que tenía con el Señor. Finalmente, Jesús dice en el Evangelio que aquellos que son generosos, desprendidos, que no fue el caso del joven rico, ciertamente, del Evangelio de ayer, pero sí de tantos otros, como por ejemplo los apóstoles, que han sido personas que han dejado todo para seguir a Cristo. Y también a ese llamado estamos todos nosotros, convocados por el Señor, cada uno a su manera, según el propio estado de vida, debe dar esos pasos de mayor entrega, de mayor generosidad, priorizando nuestra vida los bienes espirituales, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pues bien, quien vive de esta manera, lejos de perder, hace el mejor negocio de su vida, porque Jesús dice que a esas personas Dios las bendice con el 100 por 1, el céntuplo del Evangelio. Quien deja por mí casa, madre, padre, hermano, hijo, etcétera, recibe a cambio el 100 por 1. Con lo cual Dios no se deja vencer, no se deja vencer en generosidad. Él es más generoso que nosotros mismos y nos da mucho más de lo que nosotros podemos darle a Él. Por eso es un gran engaño, incluso del demonio, el pensar que el dar en favor de la fe, en favor de la iglesia, en favor de los demás, es una pérdida. Por el contrario, quien da se enriquece en la vida espiritual. Y quien en la vida espiritual retiene, guarda, acumula, se empobrece. Pidamos al Señor entonces que podamos hacer esta hermosa experiencia que significa la entrega, el ofrecimiento, el desapego sano, en favor de Dios, en favor de los demás, que podamos priorizar en nuestra vida los bienes espirituales, los bienes que tienen que ver con la fe, con la esperanza, con la caridad, y en segundo lugar, el resto de los bienes creados. Cuando vivamos de esa manera, podremos experimentar esa alegría del Evangelio, esa libertad de espíritu en la cual han vivido los santos que han dado ese paso de entrega, de desprendimiento. El Señor, si así lo hacemos, nos dará mucho más de lo que nosotros a Él, nos bendecirá con este céntuplo prometido hoy en el Evangelio. Hagamos esta experiencia. Se lo pedimos al Señor en este día. Y que Dios los bendiga.